Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from seeing any. Hola, hola, pero muy buenas noches. Acá estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y este equipo que conformamos con Gonzalo Galloso, Lula López Molina, Alba Pereira Lanciloto y Constanza Filgueira, quien les habla, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés estar escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web en www.radiosemilla.com.ar? Agradecemos entonces a Radio Semilla la posibilidad de estar habitando y llenando de voces este espacio. Queremos también mandar un abrazo y un saludo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa y que ya es identidad en el mismo es el tema Caminos en la Niebla y está interpretada por el grupo Huancara. La musicalización de cada programa, te dijimos, ¿no? Es una gentileza y un aporte de nuestras invitadas e invitados, a los cuales les agradecemos porque en cada programa nos comparten sus preferencias musicales y así dinamizan musicalmente el encuentro. Los invitamos entonces a que nos zambullamos de lleno a la masada de esta noche. Thank you. yo quiero bailármelo. Comenzábamos nuestro programa escuchando a Sara Eve con la canción Movimiento Social El Deseo. En este programa vamos a charlar acerca de las redes comunitarias de comunicación, específicamente de Internet. A principio de año tuvimos un programa con esta temática, que si no escucharon pueden escuchar desde nuestra página web www.comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. En aquella oportunidad conocimos las experiencias desde el punto de vista de las organizaciones o colectivos que llevan adelante gran parte del conocimiento acerca de las redes comunitarias. Esta vez vamos a tener la voz de tres vecinas que forman parte de comunidades que han desplegado y gestionan sus propias redes comunitarias. Dos de ellas nos hablarán desde la provincia de Córdoba y una desde el barrio Isla Maciel, aquí cerquita en el Gran Buenos Aires. Pero para quienes no hayan podido escuchar ese programa o no estén muy enterados de qué se tratan las redes comunitarias, les vamos a compartir un audio elaborado por la gente de Cruzando el Tiempo Producciones y la Asociación Civil Altermundi, que nos cuenta bastante de esto. ¿Qué es una red libre y qué una red comunitaria? En Altermundi planteamos que es necesario materializar un nuevo paradigma basado en la libertad construida desde la colaboración entre pares, en oposición al modelo de lo concentrado. Nuestro trabajo en redes libres comunitarias se asienta en este principio de colaboración entre pares. Como base conceptual, proponemos una definición clara de qué es una red libre y qué es una red comunitaria. Una red libre se distingue por tener libre uso, lo que significa que puede ser utilizada por sus participantes para ofrecer y recibir cualquier tipo de servicio que no afecte su buen funcionamiento. Neutralidad, lo que significa que no se inspeccionan ni modifican los flujos de datos dentro de la red más allá de lo necesario para su operación. Libre interconexión, lo que significa que permite de forma libre y gratuita el flujo de datos con otras redes que respeten las mismas condiciones. Libre tránsito, lo que significa que provee a otras redes libres acceso a las redes con las que mantiene acuerdos de libre interconexión. Si bien el diseño de Internet desde sus inicios se parecía bastante a un conjunto de redes libres interconectadas, en los términos que enunciamos, el escenario es muy diferente desde que las redes comerciales controlan globalmente la porción dominante de la infraestructura. Hoy, un mensaje enviado por alguien de un pueblo a su vecino de enfrente puede llegar a viajar hasta Miami para luego volver al país antes de llegar a su destino. De esta forma, el modelo de concentración hace que la información no circule por los caminos técnicamente óptimos. El objetivo es, entonces, devolver el sentido común a la estructura de Internet, aprovechando al máximo la infraestructura y nivelando la cancha para que las medianas y pequeñas redes, ya sean privadas, públicas o comunitarias, no paguen peaje a los grandes operadores y puedan entonces desplegarse con más facilidad en zonas donde hoy los servicios de Internet que conocemos son económicamente inviables para un nivel de prestación aceptable. Es en este terreno que las redes comunitarias, como una expresión particular de las redes libres, juegan un rol fundamental. Estas redes comunitarias, además de las características ya enunciadas, presentan otras. Propiedad colectiva, lo que significa que su infraestructura es propiedad de la comunidad que la despliega. Diseño accesible, lo que significa que la información sobre cómo funciona la red y sus componentes es pública y accesible. Gestión social, lo que significa que la red es gestionada por la misma comunidad. Participación abierta, lo que significa que cualquiera puede extender la red siempre y cuando respete su diseño y sus principios. La misión de las redes comunitarias puede variar de un sitio a otro, pero en general tienden a empoderar al pueblo en el uso y comprensión de la tecnología y a promover un acceso más inclusivo a los recursos digitales locales y externos. Desde Altermundi, si bien internacionalmente colaboramos y nos articulamos con organizaciones que trabajan con modelos mixtos de redes libres y redes puramente comunitarias, en el terreno nos especializamos en estas últimas. Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de un modelo de red adaptado a la realidad de las pequeñas poblaciones digitalmente excluidas por el modelo comercial tradicional. También es importante destacar que gracias a la gestión de muchas organizaciones y colectivos, hoy en día desde el Estado hay programas específicos que acompañan a las comunidades en el despliegue de sus redes de comunicación. Estos programas especiales que destinan aportes no reembolsables están a disposición de las comunidades organizadas. En estos momentos hay dos programas activos desde el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Uno es el programa Barrios Populares, que se articula con el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, y el otro es el recientemente presentado Programa para Redes Comunitarias Roberto Arias. Lula nos va a comentar un poco acerca de estos programas y luego les dejaremos los links a esta información en nuestra página de Facebook. Así es, Gonza. Está el programa Barrios Populares de ENACOM, que tiene el objetivo de promover el despliegue de redes de acceso para garantizar el acceso precisamente a servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones de los habitantes de barrios y asentamientos que tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, RENAVAP, que fue creado en 2017. Se considera que el desarrollo de la infraestructura, de conectividad necesaria para los barrios populares, sus organizaciones y habitantes va en sintonía con la construcción de ciudadanía dentro del horizonte de derechos y servicios esenciales que el Estado Nacional define como prioritarios. El programa entonces comprende el acompañamiento por parte de la Subdirección de Proyectos Especiales y la capacitación para la tramitación de la licencia y para la elaboración de esos proyectos. Los recursos para financiar provienen del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y si se aprueba el proyecto, recibe un 100% de financiación. Esta financiación incluye todos los gastos de mano de obra, el equipamiento y el software. También inversiones en materiales e insumos, en bienes que sea necesario adquirir para desarrollar el proyecto y también en remuneración por servicios para el despliegue de infraestructura y el costo de mantenimiento de la red. Se destaca que es importante que existan organizaciones y espacios colectivos, organizativos, comunitarios, por ejemplo, bibliotecas populares, porque tienen un rol social en la comunidad y entonces serían como esos núcleos donde se pueden asentar los proyectos. Estas instituciones tienen que estar también registradas y serán las beneficiarias del servicio de forma gratuita durante un año y medio cuando se adjudica el proyecto. También, y poniendo atención a las necesidades y aportes y también las propuestas de organizaciones populares que conocen los territorios, entonces el proyecto comprende la instalación de lo que se denomina una estación tecnológica por cada 5.000 habitantes sobre una estructura que ya exista, por ejemplo, un centro cultural, una radio, una televisión comunitaria, comedores, merenderos, además de las bibliotecas. Siempre que cuenten con el mobiliario necesario, con una instalación eléctrica segura y eso se llama infraestructura preexistente en el barrio popular a la hora de solicitar la licencia. Otro de los proyectos especiales de ENACOM, como lo mencionaste, Gonza, son las redes comunitarias Roberto Arias. Roberto Arias es una figura pública que representa el compromiso y el trabajo en las comunidades rurales y de pueblos originarios. Falleció hace poco, en 2019. Fue defensor de la naturaleza, de los pueblos originarios, de los derechos humanos y sociales. Impulsó un barrio intercultural, que fue una experiencia única de construcción social de viviendas sobre tierras comunitarias. Fue comunicador popular, fue fundador de una radio intercultural y comunitaria en San Martín de los Andes, de la Red Nacional de Radios Farco, y fue promotor de la causa mapuche. Este programa que lleva su nombre está dentro de lo que prioriza como reducción de la brecha digital, que es algo de lo que hemos hablado en bastantes de los programas como El Amor y el Invento, especialmente para zonas, entre comillas, desatendidas, que sería lo que hemos escuchado en este programa con las entrevistadas y en el anterior, que sería cuando estos servicios no llegan porque las empresas no quieren prestar el servicio en ciertas zonas o regiones. Este programa es específico para quienes tienen licencias de registro VARC, Valor Agregado de Red Comunitaria, o la licencia está en trámite. Se prioriza a comunidades vulnerables de baja densidad poblacional, con capacidad organizativa y que tengan una apuesta por la vida social y comunitaria comprometida con el desarrollo humano integral. ENACOM financia el 100% de los proyectos con recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, de nuevo, y además de la apuesta de la obra de infraestructura necesaria, también establece la bonificación del servicio de Internet durante 6 meses hasta que esa red esté firmemente establecida y su sostenibilidad esté garantizada desde un aspecto económico, claro, pero también desde un aspecto organizativo. Este programa busca entonces dar respuesta a necesidades de conectividad de comunidades rurales y pueblos originarios, promoviendo la autogestión con la figura de las redes comunitarias que ya escuchamos. Es resultado de un trabajo articulado entre redes comunitarias de Internet que ya funcionan en el país, instituciones, estatales que trabajan con comunidades rurales y de pueblos originarios y redes de medios de comunicación populares, comunitarios y autogestivos. La organización articulada con organismos nacionales es entonces fundamental, y por eso es que acá se involucran el Registro Nacional de Agricultura Familiar y el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar, comunidades de pueblos originarios inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas, y comunidades indígenas con personería jurídica que también están en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y o algunos organismos locales que acompañen, promuevan y pongan en valor la importancia de este tipo de iniciativas que alientan la participación comunitaria. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos en el corte la música de Los Gardelitos con Nadie cree en mi canción. Iniciamos el bloque de la entrevista. Hoy tenemos a tres invitadas para lo que vamos a compartir hoy, que ya es, se está convirtiendo en una serie de programas sobre las redes comunitarias. Algo que está ahí presente como discusión en este tiempo que nos ha tocado trasladar toda nuestra vida social y de trabajo y de estudio a lo virtual, a necesitar internet más que como una herramienta de entretenimiento, como una herramienta para todo lo demás. Y lo que ocurre que con las personas que no tienen acceso, no están alejadas de centros urbanos o no tienen forma de pagar lo que eso cuesta. Entonces estamos viendo todas estas otras formas que pueden resultar alternativas para conectarse. Les vamos a pedir a ustedes, las entrevistadas, que se presenten, que nos cuenten, bueno, su nombre, qué hacen, desde dónde se conectan hoy, cuánto tiempo hace que viven ahí. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Estamos aquí desde Los Molinos, que queda en las sierras de Calamuchita, en Córdoba. Nosotros con mi familia vivimos hace 4 años, nos mudamos de la ciudad de Córdoba a Los Molinos, hace 4 años, en búsqueda de una vida más comunitaria y viendo que la vida de la ciudad ya nos había colapsado por distintas situaciones. No nos veíamos cómodos en esa vida y queríamos una vida distinta, sobre todo para nuestros hijos, que tienen actualmente 4 y 9. Así que, bueno, hace 4 años nos vinimos a Los Molinos, ya vivían unos amigos acá. De todas maneras, nos insertamos en la sociedad, en la comunidad, que casi todo tiene la particularidad de este pueblo, que casi todos son vecinos. Así que nosotros, vecinos, casi todos son familia. Entonces, el pueblo está compuesto básicamente por 4 o 5 familias, numerosísimas. Son alrededor de 400 personas. Y bueno, pero en el trayecto de conocernos, de hacer un proceso de incorporarnos a todo, vimos que una de las necesidades más importantes que había era la de poder conectarse a internet. Bueno, y así fue como surgió desde la necesidad la red comunitaria, Red Molinos Comunitaria, que es la que formo parte en el día de hoy. Gracias, Marcela. Hola, buenas. Yo soy Sol y vivo en Molinari, que es cerca de Cosquín, también en la provincia de Córdoba. Y bueno, tengo muchas situaciones en común con Marcela. También vine con mi familia acá, con mi compa y las niñas, huyendo de la ciudad y sus ruidos y su contaminación y sus formas. Y bueno, también acá estamos impulsando desde hace 3 años y pico una red comunitaria de internet que, al igual que en Los Molinos, surgió a partir de la necesidad de resolver el derecho a la comunicación que las empresas que proveen el servicio de internet en la zona tanto como las de telefonía celular, no estaban pudiendo resolver, porque, bueno, con el teléfono no tenemos señal de ningún tipo en algunas zonas del barrio, y las empresas no quieren poner el servicio porque les resulta muy engorroso y no les interesa mucho tampoco. Así que, bueno, arrancamos este impulso al principio compartiendo internet y después nos fuimos enterando de cómo era la movida de las redes comunitarias y, bueno, logramos articular con otras redes y con gente que ya se viene organizando hace mucho. Y a partir de eso pudimos ampliar muchísimo la red. Hoy en día estamos, somos 20 familias en esta zona. Hicimos un despliegue para un barrio vecino con la misma situación de conflicto con la conectividad y el acceso a la comunicación, en donde se sumaron 10 familias más y en este momento en un proceso de despliegue y ampliación, en donde se están sumando casi 40 familias más a estas dos redes que conformamos. Bueno. Gracias, Sol. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma. Yo nací en Isla Maciel, que queda en el municipio de Avellaneda, Buenos Aires. Actualmente, hace más o menos 20 o 21 años, nos mudamos a Dock Sud. Sigo estando muy cerca del barrio, a solo 2 cuadras. Además que, bueno, colaboro en un par de proyectos sociales de museo comunitario y turismo comunitario en Isla Maciel. Y también con la asociación La Poderosa, en la parte de comunicación, ya que yo soy fotógrafa. Entonces, bueno, al estar siempre en actividad en el barrio, es como que me siento como una vecina más, porque conozco las problemáticas, estoy constantemente yendo al museo, y así. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de conectividad de parte de La Poderosa, en el que se están conectando routers, van a ser en total 11 routers a lo largo de todo el barrio, para que bueno, la zona en un radio de 6 metros de cada router tenga internet. Entonces se buscaron puntos estratégicos, muchos de ellos son espacios comunitarios que no contaban con internet, como la escuela secundaria, que hoy en día creo esencial que puedan tener internet. También la cancha de San Telmo, el museo comunitario, y así hasta poder llegar a la parte más vulnerable del barrio, que sería la zona de las vías, en las que, bueno, por las conexiones y demás es muy difícil. Además que, bueno, hoy en día por el costo de internet y porque toda la zona de Dock Sud, Isla Maciel, es considerada zona roja, es muy difícil que haya como una variedad de servicios que brinden el servicio en esta zona. Los servicios que hay son en su mayoría locales y no siempre son de buena calidad. Además, bueno, sumándole que el costo aumentó mucho al principio de la cuarentena, y la verdad es que no, entre el costo y que no es muy bueno, la verdad es que no conviene nada. Pero bueno, todos los sábados seguimos conectando aún los routers de internet en casas de vecinos y en puntos así comunitarios. Gracias, Paloma, bienvenida. Hablemos de los puntos de partida. Si ustedes ya conocían otras redes comunitarias de internet, si sabían de alguna experiencia anterior, si pudieron tener ahí algún tipo como de asesoría, de orientación de esas experiencias. Si había ya algún tipo de organización, bueno, como pasa en el caso de lo que Paloma nos compartía, si había algún tipo de organización ya sea comunitaria o asociativa que pudiera llevar adelante un proyecto de este tipo. Bueno, tomo la posta. Nosotros en Los Molinos ya contábamos con una buena inserción en la comunidad rural de todos los pueblitos aledaños a Los Molinos también, de Trabajadoras Unidas por la Tierra, que es la organización de la que también formo parte, que está dentro de la UTEP, la rama rural. Es una organización que tiene trabajo de agroecología en varios pueblos de acá de la zona, tanto del departamento de Calamuchita como de Santa María. Entonces, esa inserción que ellos ya venían teniendo cuando nosotros nos sumamos, y nos hizo mucho más fácil, primero conectarnos con la Asociación Civil Altermundi, que es muy importante. Ustedes entrevistaron a Flor de Altermundi en el programa de redes, acá en Argentina. Bueno, y nosotros, en Los Molinos, nos sumamos a la red Quintana Libre, en la red comunitaria también, Quintana Libre, de Internet. Es la red más grande en Latinoamérica, de la red comunitaria más grande en Latinoamérica. Y bueno, entonces la experiencia que ya los compañeros de los pueblos aledaños venían teniendo, se nos hizo mucho más llano el camino, porque de hecho Altermundi tiene también una producción de contenidos que son manuales, una serie de manuales instructivos de cómo montar los nodos que ellos mismos fabrican de los libre router. Y entonces toda esa experiencia acumulada ya de la comunidad nos ayudó a que nosotros, una vez pre-pandemia, hicimos una primera reunión en donde ya se veía esta necesidad de conectar por las mismas situaciones que cuentan las compañeras, porque no es rentable para las empresas, o porque conectarse, hacer una conexión, imagínense que estamos hablando de zonas rurales, donde la mayoría son de los vecinos y vecinas, sus ingresos son de peones de campo o de empleados domésticas de una serie de countries que hay por la zona también. Entonces estamos hablando que no es una comunidad que tenga muchos recursos. Y en ese sentido, una conexión actualmente rondaba entre los 10.000 y los 12.000 pesos, solamente para conectarse. Luego después la mensualidad. Bueno, eso que es muy concreto hizo que nos pusiéramos en campaña durante la pandemia y desplegamos 7 nodos de Libre Routers, que justo por la particularidad que tiene este pueblo, que es un caserío en donde están todas las casitas casi juntas, le estamos dando conectividad al día de hoy alrededor de 100 familias, con proyecciones y con proyecto de ampliar la red. Ah, bueno, perdón. Entonces les decía, Trabajadores Unidos por la Tierra nos ayudó muchísimo a la inserción, y su experiencia y sus conexiones nos hicieron a todo mucho más llano. Bueno, un poco había comentado yo anteriormente que cuando arrancamos acá en Montenet lo hicimos sin mucho conocimiento previo sobre lo que eran las redes comunitarias, pero sí lo que tenemos acá es... la particularidad que tiene el barrio, el Montecito, es que bueno, nos manejamos de manera asamblearia, resolviendo diferentes cuestiones relacionadas con el territorio, y tenemos una organización comunitaria en la que resolvimos nuestra red de agua, porque bueno, también tuvimos inconvenientes con la prestación de ese servicio. Es una zona rural que, si bien estaba loteada, no estaba habitada, entonces a medida que fuimos poblando el barrio, nos fuimos organizando, y bueno, hoy en día tenemos esa organización. O sea, en el barrio hay varios espacios comunitarios, asamblearios, en los que, de los cuales yo participo en algunos, tenemos esta organización para resolver... nuestra red de agua, tenemos una organización que es una cooperativa de abastecimiento de alimentos, tenemos un espacio de aprendizaje en el barrio, también educación alternativa, digamos, tomando modelo de varias escuelas, y Y bueno, toda esta práctica comunitaria que ya veníamos teniendo hizo que nos resulte también más sencillo poder organizarnos para resolver el tema de internet, que, como decía, en un principio fue desconociendo bastantes parámetros de lo que son las redes comunitarias, y luego, bueno, entramos en contacto con Altermundi, bueno, pudimos acceder al material que tienen, que difunden, que está buenísimo, que, bueno, permite resolver un montón de cuestiones, ya sea técnicas como de distribución en la red. Y bueno, después la articulación fue tomando, cada vez se fue poniendo más fluida, digamos, la organización. Participamos de un espacio de cumbre de redes comunitarias, cumbre argentina de redes comunitarias, en donde nos nucleamos todas las organizaciones, todas las redes comunitarias de acá. Estuvo buenísimo también porque le fue dando más forma también al grupo de trabajo que ya venía articulando, por ejemplo, con ENACOM, y bueno, se afiló muchísimo esa parte. De hecho, hoy en día tenemos, ya tenemos tramitada acá en Montenegro la licencia de redes comunitarias, que nos permite estar dentro del marco de la ley, digamos. Eso fue un logro también de este proceso que arrancó en la cumbre de redes, y que tiene mucho que ver con el trabajo de Altermundi como ONG y el resto de las organizaciones que venimos articulando. Bueno, acá en Isla Maciel, con el grupo de vecinos, que somos, bueno, de la organización La Poderosa, los que estamos acá en Isla, ninguno de nosotros conocía ya redes comunitarias, ni tampoco teníamos idea de toda, digamos, esta tecnología. La primera vez que se hizo la instalación es hace 2 meses más o menos, fue en la escuela secundaria, y vinieron de Altermundi para más o menos explicar, conocernos y demás cosas. Digamos que fue la primera vez que, bueno, pudimos ver, si bien ya habían como instrucciones y demás cosas, fue como la reunión para saber bien cómo se arma todo detalladamente y cómo funciona. Pero bueno, hoy en día, como se siguen instalando, a veces hay un vecino diferente que se suma algún sábado, entonces como que volvemos a explicarles, pero esta vez lo explica Romina, que es vecina y que aprendió, porque está desde el principio. Así que bueno, esperamos que cada sábado se sumen más vecinos. Es algo que seguimos difundiendo. Hace 2 sábados salimos a volantear para comentar al vecino que esto es algo que queda para el barrio y que de alguna manera cada uno se pueda apropiar de eso y colaborar, porque por lo que sabemos cada 2 meses esto necesita como una no me sale la palabra mantenimiento cada 2 meses, y lo ideal es que lo puedan hacer cada vecino. Muy interesante. Aprovechamos para invitarles a ustedes que nos escuchan a ir a buscar los programas anteriores sobre redes comunitarias. Los encuentran en nuestra página web. También pueden ir a nuestro Facebook como El Amor el Invento y ahí enterarse de más información. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos acá en Radio Semilla. Sospecha la selva y sus plantas, medicina que no enferma. Vamos caminando, camino hay. Vamos caminando, camino hay. Vamos caminando. Y caminas por su gente. Vengo del cemento y de un despertar consciente, presente, que se construye diferente, para que forjemos un futuro coherente. Armonía entre culturas sana en el presente. Minga de vecinos a la paz le da luz verde, y la ciencia al servicio de la tierra, no de quien más paga o quien más votos comprometa. Y vamos caminando. radiosemilla.com.ar. Pasada en esta pausa la música de La Múcura con El Camino. Seguimos aquí en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento por FM 106.5. Estamos charlando acerca de redes comunitarias de internet con Sol, con Marce y con Paloma. En el bloque anterior nos contaban un poquito quiénes eran, dónde estaban, cómo habían surgido estas redes comunitarias en sus territorios. Y ahora queríamos preguntarles un poquito acerca justamente de esa organización que se dio comunitaria, ¿no? ¿Cómo respondió la comunidad a este proyecto, a esta propuesta? ¿Qué instancias? Ya también nos comentaban un poquito que en las comunidades había dinámicas asamblearias o algún tipo de organización, pero ¿cómo fue esa dinámica de sentarse a charlar, a decir, bueno, tenemos ahora este nuevo proyecto, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Qué papel cumple cada quien? ¿Cómo se dividieron esas tareas? Si la comunidad tenía una percepción de lo que implicaba, ¿no?, este tipo de proyectos, de compartir internet, de que no sea un proyecto justamente comercial, qué tipo de responsabilidades, de implicancias tenía. Y también, además, preguntarles un poquito de cómo fue, si es que ya lo hicieron o cómo sucedió, que creemos que sí, armar, ¿no?, el proyecto para presentar en ACOM, que también ahí nos contaba Sol que lograron tramitar la licencia. En, ¿cómo fue eso también como para que la audiencia sepa esa instancia, ¿no? Que esa posibilidad que hay? Bueno, les comento que acá en Los Molinos, si bien venía una parte del pueblo organizada en las huertas comunitarias, en un espacio que estamos recuperando, que es el Refugio Libertad, que era el ex batallón de artillería del ejército, veníamos con esa dinámica. La red comunitaria de internet, sentimos que abrió un espacio en paralelo, como que sumó a una organización comunitaria, a un colectivo que hasta ese momento no formaba parte por ahí de esta organización comunitaria que se da en los pueblos de la zona, alrededor de las organizaciones. Y en ese sentido fue sobre todo muy emocionante, por ejemplo, cuando pudimos hacer la conexión del nodo en la escuela del pueblo, porque internet no había llegado de otro modo hasta que la comunidad se organizó y conectó la escuela. En un contexto de pandemia, en un contexto, nosotros hicimos todo el despliegue de la red comunitaria en el contexto de pandemia entre el año 2020 y este año. Siempre cuidando los protocolos, cuidándonos por sobre todas las cosas, pero bueno, no dejando de lado la necesidad y la prioridad que era que todos los niños y los adultos que encima se encontraban limitados para movilizarse, para poder trabajar, para actividades diarias que por ahí en la ciudad son tan normales y tan comunes, acá en la realidad se complicaba sin internet. Y bueno, esto terminó en que derivando en que hoy en día caminamos por el pueblo y tenemos Wi-Fi libre en prácticamente todo el pueblo. Con respecto al trámite del ENACOM, nosotros estamos en procesos de hacerlo. Es una red muy nuevita, tiene 2 años, así que estamos en eso. La organización de la red se da también en asamblea. Funcionamos en asamblea, la podemos hacer presencial. Nos juntamos los sábados en la plaza del club del pueblo. Los vecinos ya saben que ahí pueden ir y de hecho hacemos talleres en donde también nos ayudamos y nos capacitamos y autoeducamos en el manejo tanto de los equipos, en el lenguaje. Es un aprendizaje constante y es bastante divertido también en ese sentido. En la red participan actualmente, así activamente, 10 vecines. En las torres, con arnés, nos subimos 2 mujeres y 2 varones. En la parte administrativa estamos 2 mujeres también. Siempre tenemos el auxilio de Germán, de Flor, de Germán de Altermundi, y así que cualquier herramienta, cualquier problema que vemos que no lo llegamos a resolver, porque se presentan muchísimas cuestiones técnicas, incluso sorpresas, hasta para los técnicos reales, que bueno, las vamos resolviendo. También es un trabajo diario el repensarnos, no desde la perspectiva del éxito que nos vende siempre el mercado, porque hay como un prejuicio de que porque es comunitario funciona mal. Bueno, en nuestro caso no. Y por otro lado, se empieza a valorar ese trabajo que es el de apropiarse de alguna manera de la tecnología, saber que no es un cuco, saber que si le ponemos un poquito de dedicación lo entendemos y de a poquito vamos aprendiendo. Creo que el mensaje más importante para las comunidades en general es eso, digamos, no ponernos nosotros el techo de lo que por ahí se nos vende como algo imposible o que no se puede llegar. Bueno, no, todo lo contrario, las redes comunitarias, justamente creo que por la forma en que se organizan, en donde cada uno aporta desde su lugar, con el aprendizaje que se atrae, o con el interés que tiene, porque en el interés también se suma gente que por ahí nunca se dedicó a nada informático y ahora está aprendiendo Python, no sé, suceden esas cosas también. Y bueno, entonces la red comunitaria funciona con cada uno aportando desde donde puede lo que puede. Hace 2 meses nosotros comenzamos en asamblea, votamos que se haga un aporte de 200 pesos mensuales a la red, a un fondo de apoyo, y esa manera que encontramos de valorar con una moneda es solamente a los fines de poder reemplazar los equipos que se rompan, reparar, tener herramientas disponibles, en fin, todos también cuando empezamos a apropiarnos de estos procesos tecnológicos nos damos cuenta de lo valiosos que son. Y ya no se ve tanto desde esa perspectiva de la inmediatez o del éxito que por ahí nos venden las empresas, sino todo lo contrario. Mientras más comprometidos estamos, sabemos que más rápido vamos a resolver los inconvenientes que se nos presenten, sean técnicos o de organización de la red. Buenísimo, gracias, Marce. Bueno, dijo un montón, Marcela. Pero me queda por aportar que desde este territorio no teníamos, o sea, si bien teníamos la práctica comunitaria bastante incorporada en esta parte, después, bueno, cuando hicimos el despliegue hacia el territorio vecino, las características del grupo humano y eran diferentes en general. Acá en el barrio, como decía antes, nos nuclea esta situación de compartir lo comunitario a todas las personas que nos fuimos viniendo para acá, y digamos, al llegarnos a vivir en esta parte del barrio, accedimos a formar parte de los espacios y de esta manera de vivir. No así en el territorio vecino, entonces bueno, ya... fue otra la situación cuando se acercó la propuesta comunitaria. En el grupo fue súper bien recibida, pero después pasan un montón de cosas que tienen que ver con la apropiación del espacio y con el paradigma de que no es un servicio también. O sea, internet y otras cuestiones que nos permiten resolver la vida cotidiana están asociadas a esta situación de delegar en otras personas que nos resuelvan cómo funciona, y en este caso el paradigma es totalmente diferente, es una propuesta en la que debemos participar activamente, comprometernos y entender cómo funciona para poder acceder a hacer un diagnóstico y algunas cosas básicas que de hecho en... bueno, la gente de Altermundi, que desarrolló un montón de tecnología en relación a las redes comunitarias, crearon una manera de acceder a los diagnósticos y a la información de lo que pasa en los nodos, que es muy sencilla, entonces está muy al alcance de cualquier persona, de las que estábamos más familiarizadas desde antes con este tipo de cosas, y las que no también. Entonces, bueno, si bien... estaba buenísimo para todos la propuesta, el proceso en el que dejemos de delegar en otras personas que nos resuelvan las cosas es un poco más complejo en los hechos, o sea, se va dando que de repente siempre estamos buscando a alguien, la gente va buscando referentes como para preguntarle cosas y les cuesta también esa situación, por más que sea entrar en una página para hacer un diagnóstico, cuesta un montón ese empoderamiento y es una cosa de las que más hay que reforzar en general. Las personas que vamos quedando como referentes porque venimos como con transitando el camino desde el principio y qué, entonces, bueno, siempre estamos tratando de reforzar ese empoderamiento, es un espacio en el que compartimos toda la información que tenemos, y todos los espacios donde se van dando trabajos son participativos, cualquiera puede venir, cualquiera puede acceder. En general las cosas son bastante sencillas de entender, y bueno, a pesar de que al principio costó bastante, lo vamos logrando, o sea, la gente se va empoderando, y vamos logrando tener esa autonomía para ir resolviendo pequeñas cuestiones, que a veces es lo que más cuesta. Gracias, Sol. Bueno, acá en Isla el proyecto fue presentado, bueno, por la organización en agosto del año pasado. En ACOM había abierto, bueno, el programa Conectividad en Barrios Populares. La organización lo presentó en septiembre y recién en febrero de este año se aprobó todo y se bajaron lo necesario, los materiales y demás. Entonces, bueno, desde la organización se planeó hacer, digamos, esta conexión en 15 barrios diferentes a lo largo de todo el país. Ahora también se está haciendo en Yapeyú. Isla Maciel fue el primero. Así que bueno, con respecto a hablando, ahí escuchaba a las compañeras hablando sobre los vecinos, que como decía hace un rato, esto es algo que va a quedar para el barrio y para ellos. Se trata de difundir lo mejor posible. También se le comentó a la escuela secundaria, Carla, que es la directora, le comenta a los alumnos, porque también está bueno que la gente joven se pueda sumar. Sabemos de chicos que les interesa esto. Las primeras veces se sumaron, pero bueno, hay sábados en los que no estuvieron asistiendo y por eso estamos saliendo cada tanto a seguir volanteando. Y bueno, cuando le comentamos a los vecinos, quedan como maravillados, les encanta la propuesta, algunos no pueden creer que sea algo libre y gratuito. Pero bueno, en cuanto a la asistencia, todavía estamos trabajando en eso, nos cuesta. Lo ideal es que se sigan sumando vecinos, pero bueno, ahí estamos. Después, otra cosa que quería comentar es que el año pasado y actualmente se estuvo llevando también un proyecto de conectividad en lo que es el Museo Comunitario del Barrio, también gracias a la organización La Poderosa. Esto es en colaboración con el Ministerio de Educación, en el que, bueno, desde el año pasado, más o menos octubre, se empezó un programa de conectividad en el que la idea es que haya un espacio de conectividad en el barrio que cuente con internet y dispositivos en el que cada vecino, alumnos, gente que necesite, pueda ir al espacio y hacer uso de eso para poder continuar con las clases o hacer algún trámite, cosa que bueno, está funcionando desde octubre del año pasado. Ahora se renovó nuevamente el contrato y seguimos ahí, lo cual es bueno. Nos encontramos con muchos casos de alumnos que ni siquiera contaban con un celular y no sabían cómo continuar las tareas, porque me acuerdo que el año pasado lo que se hacía desde la escuela era mandar trabajos prácticos. Entonces, bueno, el espacio fue muy importante para que muchos de los alumnos puedan continuar con las tareas. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a aprovechar para hacer un nuevo corte en el programa y ya enseguida estamos de vuelta. Y en este corte vamos a escuchar a Arbolito con Ramona. noche soñé con vos, soñé con vos. Enredando las mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Seguimos aquí en Radio Semilla, FM 106.5, en Como el Amor y el Invento. Estamos charlando acerca de redes comunitarias de Internet. Queríamos preguntarle a nuestras invitadas de hoy, ya nos estuvieron contando un montón acerca de estos proyectos en sus territorios particulares. ¿Cómo fue? ¿Qué aprendizajes estuvieron ahí poniendo en cuestión y sacando en la comunidad? Queríamos en este bloque tal vez preguntarles un poquito del futuro, ¿no? Y del presente y el futuro. ¿Cómo están viendo que se desarrolla eso hoy? ¿Cómo ven los desafíos, ¿no? En sus territorios particulares, en sus comunidades, de seguir adelante con estos proyectos, mantenerlos en el tiempo, cosa que a veces también se complica bastante, ¿no? Seguir haciéndolos reales día a día. Y también qué cambios, si es que ven algún cambio, vieron en la comunidad, ¿no? En la cotidianidad de la comunidad con la red funcionando, con esta cuestión que ustedes ya también nos contaban, de que cada persona tiene un rol activo, ¿no? En mantener, en replicar la red, en poder ser, no sé, desde un técnico, una técnica a difundir o llevar adelante un taller o ponerle esa energía. Si ven que todos estos proyectos, ¿cómo los ven en el hoy, en esto, en cómo impactó en la cotidianidad y cómo ven los desafíos a futuro, ¿no? Para que estos proyectos puedan seguir desarrollándose y crecer. Bueno, nosotros desde la Red Comunitaria de los Molinos sentimos que es un proceso que arrancó, pero que no le vemos fin. De hecho, se dice que las redes comunitarias son un constante desarrollo. Si siempre estamos trayéndonos a la idea de que la red puede ser lo grande que nosotros la soñemos, nos vamos dando cuenta en cuanto al potencial que tenemos y cómo va cambiando la vida de cada hogar al que se accede a este derecho imprescindible que es hoy en día acceder a Internet. Como les decía, en una población rural, por ahí desde la ciudad, cuesta dimensionar lo difícil que es, a pesar de estar a una hora de la ciudad de Córdoba, acceder a Internet. Entonces, el cambio fue tan rotundo y de esa forma se sacudió por ahí los prejuicios que podía llegar a haber por pensar que no es algo comercial, que también existen porque es lo que también se nos educa a desconfiar de lo que no es pago, digamos, de lo que no entra dentro de la lógica del consumo. Pero acá en nuestra experiencia, por lo menos, creemos justamente le vemos un futuro en el sentido de que tenemos todavía territorio al que no hemos podido llegar y al que tenemos fija la idea que queremos llegar. Y entonces estamos siempre repensando y para eso ingeniándonos para conseguir fondos. Por eso también queremos tramitar y nos parece importantísimo este programa que se lanzó de Nación de Roberto Arias para redes comunitarias, porque es importante también no dejar solas a las comunidades con estas gestiones. Desde el Estado que se acompañe es importantísimo. Y ahí se abrió una puerta importante. Nosotros a su vez, como te digo que soñamos a lo grande, pensamos en una fabriquita de LibreRouters, pensamos en poder armar un data center, pensamos en, bueno, estamos comenzando a desarrollar la página web de la red. Como decía Sol, también estamos conectados en la cumbre de redes comunitarias. Venimos últimamente charlando también con otras experiencias de redes comunitarias en Latinoamérica. De todo se crece, de todo se aprende. Es riquísimo ese intercambio. Como te decía antes, el tema del contexto pandémico nos limitó bastante porque al ser comunitario queremos estar todos juntos y sin embargo no se puede, entonces nos ingeniamos para hacer los despliegues, las conexiones, todo en grupos reducidos, en donde cada uno cumple una función puntual y de esa manera nos cuidamos. Pero te digo que en cuanto a la dimensión, al potencial que tenemos como colectivo de la red, seguimos pensando que es algo que puede seguir creciendo muchísimo más. Bueno, por acá también, por las características también del territorio, seguimos teniendo muchas coincidencias con Marcela. También estamos pensando en seguir expandiendo la red. De hecho, este problema que tenemos acá de acceso a la conectividad es en todo el Valle de Punilla. Y eso, nos parece que es súper viable poder seguir, sobre todo pudiendo compartir esta experiencia y todo el conocimiento que tenemos y que otras personas puedan ir creando sus redes también, y si articulamos y se a esto también, y si no, que haya como varias mini organizaciones, por ahí nos parece más funcional que una organización gigante. Entonces, por ejemplo, acá en el despliegue que hicimos, que es en este territorio vecino, si bien compartimos el servicio, porque traemos, como los servicios de la zona no son muy buenos, traemos un servicio de Cosquín, que lo tenemos en una casa y desde ahí construimos una torre en conjunto y mandamos el servicio al barrio y lo compartimos las dos redes. Cada red tiene su organización y su manera de administrarse, entonces bueno, en ese sentido como que nos parece más funcional que haya varios grupos pequeños, que si bien estamos en articulación tenemos como nuestra organización, y eso, compartirle la experiencia a otros. Y que en este paradigma también de las redes comunitarias, cuanto más vamos sumando, también más se van abriendo posibilidades. Esto, nosotros arrancamos acá en Montenet, siendo 10 familias que compartíamos un servicio, después empezamos a conocer la movida, pudimos hacer este despliegue a través de un financiamiento que conseguimos, esto, articulando con otras organizaciones, y que eso también fue, es, digo, en este paradigma de que cuantos más seamos, mejor es súper sumante, que haya más gente para poder participar en proyectos. No todo el mundo la tiene clara para escribir, así como hay cosas más específicas de lo técnico, también desde desde lo que es presentar proyectos es a veces un poco engorroso para algunas. Bueno, eso, ampliando Montenet, en principio podemos construir una torre para traer un servicio desde otra localidad cercana, y que es mucho mejor, y también pudimos presentar un proyecto para poder tener un financiamiento, y creemos que esto ahora se está desplegando un poco más la red y se suma más gente, y eso nos va a permitir esto, potenciarnos más, seguir presentando más proyectos, seguir articulando más espacios. Sí, no tenemos límite tampoco. con ese impulso con el que estamos, es muy groso también, como decía Marcela, esta situación de cómo se las personas que viven en territorios rurales quedan como marginadas por esta situación, ¿no? Como de no poder comunicarse, entonces de repente tenés a los pibes que viven acá que no pueden hacer las cosas de la escuela, las familias que viven que no pueden laburar porque con toda esta situación pandémica quedaron a pata con eso, entonces el despliegue del año pasado que se hizo acá en Casa Grande fue permitirle a un montón de familias la posibilidad de acceder a las cosas básicas para poder resolver su vida, o sea, es una movida que nos viene aportando muchas soluciones desde sumar, de sumar gente, de sumar voluntades, así que no hay límite. Bueno, acá en Isla esperamos que todo esto se pueda mantener en el tiempo, y esperamos que crezca más, o que sea como un inicio para poder pensar proyectos más grandes. Me acuerdo que cuando se instaló el router en la escuela secundaria, estaba el vicedirector, y le preguntábamos qué le parecía todo esto, y la verdad es que estaba muy contento, que decía esto mismo, que ni siquiera puede llegar a pensar qué actividades se pueden llevar a cabo desde la escuela, porque nunca habían tenido internet, entonces nada, era como algo muy nuevo, y poder tener ahora, hoy en día, es nada, algo que les viene muy bien, ¿no? También sabemos, somos conscientes de que digamos, la instalación de estos libre router en el barrio es como, digamos, un derecho más alcanzado para los vecinos, porque la conectividad hoy en día se volvió algo esencial. Contar con Wi-Fi es hoy en día, en pandemia, más que nada esencial, muy necesario, y la verdad que se estén haciendo estas cosas es algo muy bueno para los vecinos, para las vecinas, y bueno, como ya comentaba, lo ideal es que cada vez se sumen más vecinos, que se apropien de esto, y que sean conscientes de todo lo que se puede llegar a hacer con esto. Y hasta ahora hemos hablado de lo colectivo, de lo comunitario y del organizativo, pero ya para ir alcanzando al final del tiempo que tenemos en esta conversación, queríamos preguntarles más a nivel personal, ¿qué transformaciones han ocurrido en cada una de ustedes a partir de involucrarse en este proyecto, así como surgió y así como se ha ido desarrollando, y con esas perspectivas de futuro que nos estaban contando? Bueno, a nivel personal fue muy gracioso también, porque yo trabajaba en Córdoba todavía los primeros 2 años que vivíamos acá en Los Molinos. Entonces estaba fuera de casa alrededor de 12 o 16 horas, porque a veces me echaba para cursar en Córdoba capital y venía de noche. Así que mi participación en la red hizo que básicamente me conozcan mis vecinos. Conocían a toda mi familia, sabían de mi existencia, y nos habíamos cruzado un par de veces, pero no nos conocíamos. Así que fue muy linda esa experiencia de, por un lado, bueno, formar parte de algo que estaba llevando una solución y algo tan importante como la conectividad a los hogares. Y en ese sentido, el vínculo que se dio no lo tuve más que en otros ámbitos de militancia. El vínculo que se dio con mis vecinos que forman parte de la red. Estamos acostumbrados a tener que pasar a la casa para revisar los routers, conocemos a toda la familia. Es una experiencia muy linda y muy divertida. Se dan situaciones, ejemplo, tenemos una placita del club cerca de casa al frente y la otra vecina que tiene instalado su nodo, el libre router sobre el techo de su casa, a veces tiene la situación que desde la plaza los jóvenes, las niñas que están conectados, le cambian el canal del tele. Entonces eso pasó y decidimos que, por ejemplo, para ese caso había que buscar una manera de ponerle una clave a su tele para que ese dispositivo no se maneje desde la calle. Así que bueno, en ese sentido son muy divertidas todas las experiencias que vivimos y, como te digo, a nivel personal, vincularme desde esta organización comunitaria con toda la comunidad fue una experiencia que personalmente la valoro muchísimo. Bueno, a mí me pasó que ya venía participando de otros espacios comunitarios del barrio, entonces, bueno, fue como una práctica comunitaria más. Pero bueno, me empecé a ver involucrada, porque, qué sé yo, siempre tuve inquietudes más tecnológicas. Me empecé a ver involucrada un poco más en resolver cuestiones y en empezar a esto, a poder difundir un poco las cuestiones que iba entendiendo, compartirlas en la grupalidad. Y una cosa fue llevando a la otra, y bueno, hoy en día estoy participando en un grupo de trabajo que creamos también en base a inquietudes tecnológicas acá en el barrio. Estamos trabajando en la producción de antenas. Vamos a estar largando una tanda de antenas dentro de poco que van a acompañar a los libre router que salgan próximamente. Tenemos un vecino, compañero de la organización, que está trabajando en Altermundi y bueno, focalizando en la investigación y desarrollo de antenas superadoras a las que venían teniendo los aparatos. Y bueno, nos fuimos empapando en temas antenísticos de a poco y nos pusimos a trabajar a la par de él en investigar y en el desarrollo de una antena que esté buena para mandar con los libre router, que tenga también la característica de bueno, ser de fabricación local, porque estos aparatos se están fabricando en China en este momento. Y bueno, a mí personalmente me cambió en el sentido de que empecé a empaparme un poco más en la cuestión tecnológica que está relacionada con las redes, y en este momento estoy en un proyecto de trabajo que aplica esto también. Bueno, en mi caso, también hablando en general, porque ya venía colaborando en otros proyectos sociales del barrio, y creo que nada, participar en esto es algo de lo que aprendo día a día, del compromiso de muchos de los vecinos. La verdad es que es algo que admiro mucho, el compromiso y cómo se ponen al hombro todo lo que se lleva adelante en el barrio. También de gente que viene de afuera, que muchas veces colabora y la verdad es que tiene un compromiso muchas veces a la par que el mismo vecino, ¿no? Entonces es algo que siempre admiro, lo digo también por mis compañeros del museo comunitario, del barrio y del turismo. Nada, a mí participar de estos proyectos es algo que me llena el alma y me pone muy contenta poder sumar, al menos con mi granito de arena, en todo lo que sea para el bien del barrio. Precioso. Vamos a hacer el último corte de esta entrevista y al volver vamos a ir ya teniendo que despedirnos, porque siempre nos pasa que quisiéramos quedarnos a charlar, pero no tenemos todo el tiempo. Ya estamos de vuelta en unos minutitos. Escuchábamos en esta nueva pausa la música del Chango Spasiuk con Tome y Traiga. Y volvemos en Como el Amor y el Invento para agradecerles primero a Marcela, Sol y Paloma por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido esta experiencia que, como cerrábamos en el bloque anterior, es transformadora para las comunidades y para ellas mismas. Y para finalizar, quisiéramos que darles unos minutitos para despedirse. Y si quieren darle algún mensaje a una comunidad que esté, como ustedes estuvieron considerando esto o teniendo el problema de la comunicación para resolver de una forma colectiva y organizada, pues bueno, este tiempo es de ustedes. Bueno, yo suelo decirles, agradecerles mucho por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia, de que se escuche y que se sepa que es muy posible y es accesible formar redes comunitarias. Creemos que es el camino, la organización comunitaria en general. Y bueno, solamente invitarlos, pueden visitar los espacios en las redes que tenemos de Trabajadoras Unidas por la Tierra. Estamos en una campaña de apoyo al refugio libertad para pedir que el Estado nos adjudique un permiso más amplio sobre el predio que les contábamos. Así que nos parece importante también recibir el apoyo de todos con una petición de firmas que estamos haciendo circular de change.org. Y nada, solamente decirles eso, porque las redes comunitarias son accesibles, es una experiencia a nivel comunitaria muy linda, porque nos damos la posibilidad de apropiarnos de la tecnología, y como decía Lula en el programa anterior, la idea es sublevar el pensamiento sobre la tecnología, no quedarnos con lo que se nos da, hacernos las preguntas, divertirnos en la búsqueda de resolver situaciones que se nos presenten en las redes. Y como siempre, lo comunitario es más fácil porque contamos con cumpas que están a nuestras espaldas poniéndonos el hombro, y siempre encontramos así la manera de ir avanzando y de seguir soñando en crecer. Qué lindo, Marci. Gracias por las palabras. Bueno, también agradecer el espacio. Está re bueno para mí poder compartir la experiencia. De hecho, para mí es algo de lo que estoy muy agradecida, de tener la oportunidad de estar hoy haciendo este encuentro a través de nuestra red de internet, que surgió de todo este impulso comunitario e inquieto. Y eso, compartirles que a las personas que estén no pudiendo resolver su acceso a la conectividad, que hay un montón de material a disposición y personas que también estamos a disposición de compartir nuestras experiencias y de acompañar también procesos en los que suceden estas cuestiones, ¿no? Que las comunidades se puedan empoderar y acceder a esta tecnología que les permita conectarse, y que si tienen el plan y la voluntad, después están estas situaciones también que hacen que los medios se puedan resolver de manera comunitaria también. O sea, acá tenemos varios ejemplos en donde pudimos resolver la cuestión de las compras de los equipos con financiamientos, y vemos como que con el plan, la voluntad y una pequeña organización grupal, se puede llevar adelante el proyecto, porque, como decía Marce, hay muchos compañeros, compañeras que están a las espaldas ahí sosteniendo desde hace tiempo esta movida de las redes comunitarias, y estamos quienes estamos sumándonos con voluntades también de compartir nuestras experiencias y acompañar. Así que ahí estamos. En Montenegro tenemos una red social para compartirles. Pero bueno, igual eso, por ahí capaz acá trabajamos más en el territorio, en lo inmediato, ¿no? Y estos contactos igual para compartir las experiencias van surgiendo, así que acá estamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por el espacio, a las chicas, porque siempre está bueno conocer otras experiencias. Y en cuanto a un consejo para otras comunidades, así como decía Mar, creo que con organización, con compromiso y con lucha, creo que todo es posible. Lo digo porque lo veo todos los días acá en el barrio, en lo que se hace. Isla Maciel es un barrio con muchos estigmas, entonces las cosas que se lograron acá son inimaginables para otras personas, así que creo que con mucha organización barrial es posible. Bueno, muchísimas gracias, perdón, de vuelta a ustedes por estar hoy acá, disponer de un rato de su tiempo para sumar su experiencia, su voz. La verdad es que a nosotros desde la radio, desde el equipo, siempre nos encanta escuchar y aprendemos un montón también. Nos parece que eso, que es un ámbito para compartir y pensar en conjunto, y siempre sostenemos esto, ¿no? Que la salida es colectiva y comunitaria, y también nos parece eso, ¿no? Que la gente organizada tiene que estar disputando estos derechos si es que no están disponibles. Y nada, así que un programa precioso, la verdad que yo disfruté muchísimo la entrevista, agradecerles de vuelta. Gracias, sí, y las despedimos a las chicas, pero nosotros seguimos acá en Como el Amor y el Invento. Marce, no sé si querías decir algo todavía porque vi que abriste el micrófono. No, solamente agradecerles. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir un corte y enseguida retomamos. Y en este corte vamos a escuchar testimonios de vecinas y vecinos que participaron en el despliegue de redes comunitarias durante la situación de la pandemia, durante el año pasado. Este audio se lo agradecemos a la Asociación Civil Alter Mundi. Sobre el despliegue, lo que se avanzó son tres nodos. Uno donde va conectado al internet, que bueno, que conecta a una familia, y también a las oficinas del centro vecinal que tenemos nosotros. 9 familias. Más allá de la cuestión de la comunicación, creo que quedó muy bien claro cuando establecimos los horarios para poder manejarnos en el uso de internet, que todos lo usamos para trabajar. Feliz porque tenemos wifi en casi todo el pueblo ahora ya, y bueno, esperemos que esto siga avanzando. Entonces es una posibilidad de trabajo muy importante dada la situación muy particular que estamos viviendo ahora. Son ellas las que han impulsado y bueno, se han puesto esta cuestión, inclusive en la de conseguir los materiales, son las que siempre están insistiendo, viendo cómo desplegar. Mi mamá estuvo participando en un así para conectar wifi en todo el pueblo. Por haber pasado por una linda experiencia, que fue aprender muchas cosas, como montar los nodos, cómo alinear las antenas. Y ahora estoy recontenta porque ahora está en todo el pueblo, está en todos lados el wifi, y entonces tenemos en todos lados, en todas las casas, y seguro que los niños están recontentos. Es una cosa muy buena para los niños, que también les puede servir para investigar cosas. Eso está muy bueno porque así se puede aprender también. Chao. Estamos en Como el Amor y el Invento, un programa de experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from... Llegamos así al final de otro programa más, de una muy linda entrevista con Sol, con Marce y con Paloma. La verdad es que sigue siendo para mí personalmente, creo, y bueno, creo que para todo el equipo. Un tema súper interesante. Preparando este programa también recordaba el programa anterior que hicimos y todo lo que charlábamos, todo lo que quedó y las repercusiones que tuvo, y la verdad es como que son, me parece que son temas que están bastante actuales, que hay que seguir charlando. Me encantó esta otra dimensión, porque en el primer programa como que revisamos mucho más desde el lado de las organizaciones o los colectivos como que llevan adelante toda la parte de organización o de desarrollo de un montón de cuestiones, pero esta vez me pareció que estuvo muy bueno escuchar la voz de las protagonistas, en este caso, ¿no? De vecinas que ahí se sumaron, sea a través de una organización o por pertenecer a la comunidad nada más, ni nada menos, a estos proyectos y todo lo que pasa, todo lo que se mueve. Me parece que estuvo muy, muy lindo, de anécdotas y de cuestiones la entrevista. Me quedo un poco también con cosas que comentaban de este fortalecer de la comunidad en torno a los proyectos colectivos que se generan. Tal vez este tipo de proyectos que tienen que ver con tecnología o con cuestiones más tecnológicas y de comunicación, pero a ese nivel, tal vez le agregan como una dimensión de organización que tal vez en algunas comunidades no estaba antes o ni siquiera estaba en los planes, porque es algo que no está en carpeta tampoco, o sea, que no es que se piensa que en algún momento se va a hacer. Muchos de estos proyectos como que sorprenden a veces a los barrios o a las comunidades, me parece eso también está bueno. Y me parece que está muy bueno, por ejemplo, recordando lo que nos decían Sol y Marce de las experiencias que están dando en Córdoba, sobre todo por esa zona de intercomunicación entre algunos pueblos o en algunas comunidades no muy grandes. Me parece que está genial, porque eso justamente es una red, ¿no? Es una red a otro nivel también, y es una red que se fortalece, que fortalece justamente este tipo de lógicas autogestivas en un punto, autónomas, colectivas, comunitarias, que es algo que hace falta mucho, y sobre todo en el plano de la comunicación. Hoy siempre lo seguimos diciendo, ¿no? Pero el acceso a internet hoy en día es casi prioritario para hacer mil cosas, esté donde esté, une en una ciudad o en una comunidad mucho más rural o alejada. Así que, nada, me parece buenísimo todo lo que genera, ¿no? Todas estas nuevas formas de organizarse y pensarse en colectivo, y los roles que se van adquiriendo. También la fuerza que tal vez se va logrando en disputar derechos con el Estado, ¿no? Porque también hay que entender o saber que muchas de estas cuestiones se generaron por eso, personas organizadas que empezaron a elaborar proyectos que después se elevaron a ciertas instancias que lograron ser tomados por entes del Estado, como el ENACOM, por ejemplo, como escuchábamos cuando empezaba el programa. Y me parece que ese movimiento de abajo hacia arriba es súper importante, que se siga manteniendo, que se sigan sumando comunidades. Ojalá que este programa lo estén escuchando un montón de personas en distintos lugares, y que se envalentonen o que les den ganas de curiosear con estas cosas, porque me parece que es súper necesario. Y un poco eso, me pareció muy linda la forma que nos compartieron todos. Yo también ahora, bueno, recordando, tuve la suerte de participar, de sumarme ahí un ratito un día en la experiencia que nos compartía Paloma en Isla Maciel, que la fue organizando un poco La Poderosa junto con el barrio, como ella nos contaba. Y la verdad que es un momento lindo de compartida, y también de aprender mucho y ponerle el cuerpo, ¿no? A estas cosas que está bueno también ahí ver cómo montar una antena, qué pasa con ese libre router que tanto nos contaron, y cómo pueden pelar un cable y ponerle una ficha. Me parece que la vez que yo fui, te das cuenta que esas cosas son se va compartiendo el conocimiento así de boca en boca, y se va descubriendo o intentando resolver también sobre la marcha, Y creo que es muy lindo y debe ser impresionante si uno es vecine y participa de todo el proceso y después como usuario, ¿no?, de la red y de mantenerla también. Nada, como la satisfacción de verlo también ahí, ver que funciona, ver que qué sé yo, eso, que alguien ató ese cable o puso... Me parece que son cosas que están buenas, que a veces se quedan un poco por fuera y con esta lógica del servicio, de la empresa que viene y da el servicio, también es como que son cosas que uno se desentiende, ¿no? Como que, bueno, se queda tomando mate mientras el técnico pone los cables, hace todo lo que tiene que hacer, hasta que dice, ya funciona y se va. Y de esta manera me parece que también ese plano está genial. Así que nada, me quedo con todo, un poquito con todo eso. No sé ustedes, chicas. Bueno, con lo que estás diciendo me vienen un montón de cosas a la cabeza después de escuchar a las compañeras contar esas experiencias. Y es que nos han enseñado a que estos servicios... No se ven cuando pongo las comidas con los dedos por la radio, pero estoy poniendo... No, que estos servicios son de las empresas y en realidad no son servicios porque son carísimos y en realidad son derechos. Para que sean realmente derechos, creo que también tenemos que desacostumbrarnos, desaprender lo que nos han enseñado, a que todo lo hacen personas que tienen el oficio o que saben hacerlo, porque cualquiera de nosotros es capaz, tiene una habilidad y podría llegar a ser, a construir sus propios instrumentos, digamos, ¿no? Como se está viendo justamente en estas experiencias. Y entonces no esperar a que alguien elegido por el poder te ofrezca algo que está en el mercado, que es carísimo y que es tu derecho, porque la comunicación es un derecho humano, como es la educación, como es la salud, como es la alimentación, como es la vivienda y como son todos los derechos. Y entonces no tiene por qué, o sea, si es un derecho de las personas, también es un derecho y un deber de las personas poder generar y arbitrar medios para poder llevarlos adelante, para poder realizarlos, para poder construirlos como sujetos y sujetas que somos de derecho. Y creo que cuando hablamos de los derechos también tenemos el derecho a saber cómo se hacen estas cosas, cómo se construyen estas cosas, cómo se arreglan, cómo se reparan, ¿no? ¿Cómo se reubican estas cuestiones para que nadie nos cobre lo que no nos tienen que cobrar, para no ser esclavos de una cuota que encima te la van subiendo sin preguntarte y que vos no sabés para dónde va esa plata porque los servicios supuestamente no mejoran? Entonces, en comunidad, como vos decías, Gonza, es mucho más fácil porque hay una participación. Primero se promueve la participación. Y con la participación se genera más vida comunitaria. Y es lo más hermoso que hay en un espacio, es saber que todos participamos en la construcción desde el vamos de todo aquello que queremos llegar a lograr. Entonces, entonces todos somos dueños, pero a la vez nadie es dueño por sí mismo, sino que hay una propiedad colectiva, hay una propiedad social de eso, que está construido entre todos. A mí eso es lo que me da la sensación con esto, porque ya es el segundo programa que hacemos sobre esto y esa es como la perspectiva que yo le encuentro, que nadie mezquina eso porque lo construimos entre todos. Quizás en un comienzo no, porque en un comienzo hay alguien que trae la idea, hay alguien que trae el saber, hasta que ese saber se comparte, hasta que se distribuye, ¿no? Todas esos elementos que tienen el uso, la construcción de estas tecnologías para que sea un bien común, pasa un tiempo, es todo un proceso, como vos decías, pero una vez que está instalado y que en el proceso participamos todos, es de todos y entonces nadie es propietario por sí, o sea, nadie puede decir este pedazo es mío, yo tengo más derecho que vos, no. Entonces eso me parece maravilloso, y lo otro que me parece maravilloso es algo que decía una de las chicas, que esto llegó para quedarse. Con esto podés pensar en un futuro y en un futuro y en un futuro, con ir mejorando todo esto. Porque en el momento que se instala esa posibilidad de que desde las comunidades se pueden construir mejores futuros, más soberanos, y que ya el mercado no va más en nuestras vidas, la búsqueda de la coherencia va en el sentido de ser más soberanos en el uso, en la construcción, en el uso, en el consumo de todo aquello que vamos haciendo, que vamos realizando. Bueno, no repito lo de lo comunitario y lo colectivo, porque se sobreentiende que sí, no puede ser individual de ninguna manera, porque no le serviría a nadie. Y entonces se instala como un bien común, como un bien común como es la naturaleza, como es el patrimonio cultural, histórico, pero es un bien común la comunicación, porque es un derecho de todas las personas. Y eso me encantó. Después quería decir otra cosa, pero le voy a pasar la posta a Lula, pero porque quería retomar lo que vos estabas diciendo. Sí, a mí también me gustó esa construcción, tanto a la vez o a la par de las redes, de la autonomía y de la autodeterminación, que parte del deseo comunitario. Ese deseo de conexión, pero no solo de conexión a internet, sino de conexión también en la comunidad. En las experiencias que nos compartieron, había algunas que ya había como una base de organización o de organizaciones de las que se podía partir, y otras que es al contrario, que es el armado de la red, lo que arma la red comunitaria. Y eso le agrega, creo, un valor súper importante a... no monetario, por supuesto, al uso de este tipo de redes. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de las entrevistas era cómo estas mujeres se convierten en referentes técnicas para el proyecto comunitario, y aprenden algunas habilidades que por ahí todavía, a pesar de todos los avances que pueda haber en términos de igualdad, se siguen considerando actividades masculinas. Lo que nos decía Carmen de subirse a una antena, escalar ahí, o Sol que nos hablaba de diseñar mejores antenas y antenas que se puedan producir acá, en lugar de tener que importarlas, eso a mí me parece maravilloso. Ellas usaban la palabra empoderar, pero creo que podríamos pensar más en la circulación del poder, en el sentido de como verbo y como sujeto, ¿no? El poder como acción y el poder como la potencialidad de lo que se puede sumar y potenciar y agenciar como colectivo, que no se puede hacer en lo individual. Y creo que también se genera un sentimiento de seguridad y de confianza en sí mismas, de las mujeres en particular, pero de todas las personas que participan en estos proyectos y de lo comunitario. O sea, una vez que se alcanza ese deseo comunitario, seguramente que se fortalece la percepción de que se pueden lograr cosas así en colectivo. Y que vinculan de una forma también muy personal y muy humana. Nos decía Carmen eso de entrar a las casas de los vecinos para conectar cosas o qué sé yo, que es algo que se ha perdido, ¿no? Como que en un tiempo entendíamos eso como la vida de vecindario, de conocer a los vecinos, de entrar a sus casas, qué sé yo. Tal vez a veces por los chicos, ese es como más o menos el vínculo, pero eso se va perdiendo. Y está bueno que haya otra excusa que nos permite vincularnos en un sentido más personal que el saludo cuando nos cruzamos, ¿no? Así es que creo que toda esa otra parte humana de lo que sería y traerían las redes comunitarias de internet es también a la vez fruto, pero también es algo que sostiene es la posibilidad de esos proyectos y de su expansión. Una cosita más que quería agregar es con respecto a esto que estás diciendo, que se retejen, se vuelven a tejer esos lazos que por ahí se habían perdido. incluso en las comunidades ahora, porque llama la atención que en Córdoba hay muchos proyectos, ¿no? De este tipo y de otro, bueno, como en todo el país, pero en la ruralidad y en las zonas así más menos urbanas, ¿no? De Córdoba, más alejadas, en las sierras, tras la sierra, etcétera, donde existen estos proyectos, donde quizás hay como una mezcla de personas que han llegado de distintos lugares con todos estos saberes y estos acumulados de conocimientos por su profesión, por lo que han ido construyendo, por sus oficios, y que han visto la posibilidad en esto de brindarse y de hacerse parte de esa comunidad que ya existe. Que también han sido comunidades que históricamente, por las características que ha tenido nuestro país, donde uno se ha metido para dentro de su casa y no ha sido por la pandemia, sino por inseguridades que el discurso hegemónico ha creado, por la persecución ideológica, por la dictadura, porque tenés que trabajar muchísimas horas, bueno, por un montón de cosas, entonces uno se va metiendo hacia adentro. Entonces, ¿cómo reconstruís esos lazos en una comunidad? Y entonces poniendo al servicio, verdaderamente servicio, estos saberes que tienen que ver con la emancipación, ¿no? Con poder hacernos dueños de nuestro propio destino y poner en juego y el ejercicio de nuestros derechos, y poder decir que cualquier persona tiene derecho a acceder, pero además puede construir, puede desarrollar, puede. Entonces, de esa manera como que se va fortaleciendo el vínculo comunitario. Y en las ciudades es más difícil, pero por ahí se puede también en algún momento. Es más largo el proceso, pero no imposible. Sí, pero también notar lo que contaba Paloma, ¿no? Que en Isla Maciel, que si vienes acá cruzando el char del Riachuelo, en medio de cerca de la gran ciudad, también es una comunidad que siempre estuvo como relegada y alejada, no por nada se llama isla, o sea, solo se podía cruzar en balsa y está a 200 metros de la boca, o sea, y que también ella contaba esto, que ninguna empresa ni siquiera bajaba un servicio porque no era rentable, entonces listo, olvídate, quedaste olvidado, como si estuvieras en el medio de tras la sierra, también me parece eso, y con esto que vos decís, el tema de que ella también comentó esto del derecho ganado, ¿no? De que cómo fortalece también en la comunidad darse cuenta de esto, de que este tipo de proyectos fortalece o alimenta con esto, con darse cuenta que tienen el derecho de la comunicación y lo pueden gestionar y conseguir con sus propias manos. Me parece súper, súper válido. Así y que no le podemos sacar el proceso de... que quizás está implícito, no explícito, pero que el proceso de concientización y las formas metodológicas de cómo acercarnos en la comunidad, de cómo construir con el otro, con los vecinos, de ir dialogando, de ir viendo las necesidades, las problemáticas, etcétera, son propias de la educación popular. No podemos, o sea, de otra manera no se podría hacer tampoco, ¿no? Entonces no es que todos seamos o todes seamos educadores populares, pero sí estamos metiendo unas formas que son propias de la educación popular para reconstruir estos lazos y que de otra forma, desde una educación hegemónica, desde una forma de poder por sobre los otros o las otras, no se podría hacer, digamos. Qué importante es hablar de información, comunicación, redes, además de software libre, de internet comunitario, de wifi en los territorios, para que todos, todas y todes tengamos comunicación, podamos estar en contacto, estemos conectadas, para también poner ahí nuestros propios contenidos, pero para unirnos como comunidades en la búsqueda de las formas de vivir que deseamos, y no pensando y comprando los productos comunicativos que nos vende el mercado. Porque también tenemos que ser soberanos, soberanas, soberanes en ese aspecto. Para poder tener un pensamiento crítico y poder decidir acerca de lo que queremos hacer, qué cambios queremos darle a la realidad que nos circunda, al entorno que tenemos y que no nos gusta muchas veces. Pero para leer esos contextos necesitamos estar informados, informadas, conocer lo que pasa, poder analizarlo. Y no hay mejor manera que en comunidad, sintiendo que la confianza con los compañeros, las compañeras, con nuestros vecines, vecinas, vecinos, debatiendo, ¿no? Pudiendo hablar de las cosas que los medios hegemónicos no hablan. Por ejemplo, la poca información que tenemos de otros países hermanos, como Guatemala, donde el 29 de julio pasado se realizó un paro general pidiendo la renuncia del presidente, de Jean Matei, por corrupción, por falta de vacunas y por la destitución de la fiscal general. En el país hubo 58 bloqueos, lo que nosotros llamamos piquetes, manifestaciones en 18 plazas, en lugares públicos, y se desarrollaron de manera simultánea estas movilizaciones y estos bloqueos en 20 de los 22 departamentos del país, casi en la totalidad del país. La gente respondió absolutamente al llamado de las autoridades ancestrales y de los pueblos indígenas, y se movilizó, y la plaza central, la plaza principal de la ciudad de Guatemala, estuvo colmada de personas hartas, ya hastiadas de esta corrupción, de la impunidad, con carteles muy, muy creativos, como pasó en Colombia, como pasó en Chile, como pasó en Perú, diciendo estos gobiernos corruptos y la impunidad son más letales que el virus. Entonces, no nos importa salir a la calle y reunirnos con otras y otros, que es la manera de sentirnos acompañadas en aquello que necesitamos hacer, que es reclamar nuestros derechos. También pasó en El Salvador, pasa en Honduras permanentemente. Lo que pasa es que los medios hegemónicos no nos lo dejan ver. Y cuando no nos lo dejan ver, entonces no podemos discernir, conocer lo que está sucediendo y sentirnos hermanados, hermanadas con esas situaciones, con esas luchas que existen a lo largo y a lo ancho de la Vía Yala. También sucedió en Brasil, que se están dando manifestaciones multitudinarias en contra de Bolsonaro. Pero los gobiernos autoritarios son así. Entonces, qué bueno es pensar la soberanía comunicacional para nuestros pueblos, desde nosotros, nosotras, nosotres. Como también es bueno pensar en la soberanía alimentaria. Y por eso reivindicamos la designación de Deolinda Carrizo, funcionaria campesina y feminista, que en la Secretaría de Agricultura Familiar, como directora de género de esa secretaría, ella, que es militante del MOCASE, promueve políticas públicas que favorezcan el arraigo y la producción local. Deolinda dice que el 70% de los alimentos del planeta provienen de estos sistemas de agricultura indígena y pastoril. Pero que a la vez, los gobiernos o las empresas están tratando de impedir que esto ocurra, no aquí, pero en general en los países que abogan por las importaciones y por otro tipo de producción ya más ligado a las tecnologías y donde la mano campesina no va a tener ni siquiera lugar Sin embargo, son las tierras y las manos campesinas las que hacen la producción y las que deben hacer la producción y aquellos productos de la tierra que consumimos. La agricultura familiar, dice de Olinda, enfría el planeta y genera alimentos en el 24% de las tierras cultivables. Necesitamos que se enfríe el planeta, necesitamos que se produzcan los alimentos en nuestras tierras, sin agroquímicos, sin Monsanto, sin las empresas que corrompen y corroen toda la producción agrícola que nosotros consumimos. Entonces, desde una mirada aparte feminista, porque somos las mujeres las que principalmente estamos haciendo el trabajo en esas zonas. Y entonces reivindicamos esa pelea que ya está dando para posicionar la agricultura familiar, campesina e indígena en las zonas rurales de nuestro país. Ya nos vamos despidiendo, pero queremos comentarles que este viernes, por el Facebook de Arepa y Facebook de organizaciones hermanas y compañeras, vamos a estar transmitiendo un programa especial dedicado a la campaña de 100 postales por los 100 años y en defensa del legado de Paulo Freire, que es una campaña que se está desarrollando este año porque el 19 de septiembre Paulo Freire cumpliría 100 años. Y dentro de todas las iniciativas y las actividades que se están realizando, hay una campaña de Arte Correo que vamos a estar presentando por las redes este viernes a las 21 horas y esperamos que puedan escucharla. Vamos a estar transmitiendo por el Facebook de Arepa, de El Rejunte, Arte Correo, 100 postales por el centenario de Paulo Freire. Nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene con un nuevo programa que va a ser tan hermoso como el que tuvimos en el día de hoy. La apertura del programa en la voz de Constanza. La entrevista fue conducida por Lula y Gonzalo. Nuestra operadora siempre es Clara López Pereira. La edición, la coordinación de piso y las redes las maneja Gonzalo. Alba presta su voz, como todos los miércoles, para el cierre coyuntural. La musicalización es una cortesía de nuestras invitadas, a quienes les agradecemos el tiempo para la entrevista. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página. Como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!